سكاية يوم دهت يوم سكاية أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este programa En la Boca del Lobo, desde Varsovia, Polonia y para toda la comunidad hispanohablante. Comenzamos aquí un nuevo proyecto, una nueva andadura y, por supuesto, con todas las risas, todo el humor, todo el debate y toda la enajenación mental que se nos pase por la cabeza. Soy José Mar Ruiz, pero como no he venido aquí a hablar de mi libro, pasamos al siguiente, a uno de nuestros compañeros, a Juan. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan. Empezamos ciclo en la Academia Españoles con esta, en la Boca del Lobo. En la Boca del Lobo, ¿qué significa en la Boca del Lobo? En la Boca del Lobo es meterse en una situación un poco controvertida, un poco difícil, un poco imprudente. Y soy Juan Martín, encantado de conoceros a todos. Hola, buenas noches, soy Ana García. Igual que mis compañeros, espero que nos lo pasemos muy bien, con muchas risas, mucho de todo. Un besito y os paso. Hola, soy Vanessa. Empezamos esta andadura. ¿De dónde eres, Vanessa? De Jaén. Ajá. Sí, andaluza. Empezamos nuestra andadura radiofónica. Esperamos que contemos con vuestra colaboración y que nos escuchéis mucho. Y nada, pues... que vamos a pasarlo bien. Y por favor, hay una persona aquí en la mesa que decía que no iba a hablar y que no quería decir nada, que le daba vergüenza. No va a ser así, está sentado aquí, para lo bueno, para lo malo. Hola, muy buenas, Beatriz. Bueno, ahora es mucho peor, ¿no? Ya ahora es más violento. Bueno, yo soy Bea, de Canarias, de Tenerife, y bueno, vamos a probar hoy a ver cómo va esto, y entre todos unidos, a ver si sale algo interesante y divertido. Y ahora, por supuesto, saludamos a nuestro polaco hablante preferido, a Marcin, que habla un castellano extraordinario. Muy buenas tardes, Marcin. Extraordinario es una buena palabra. Soy Marcin de Varsovia, soy de aquí. Y ahora entiendo por qué tenemos el nombre en la Boca del Lobo, porque yo soy único polaco sobre todos los españoles. El único polaco sobre todos los españoles, uno para todos, ¿no? Uno para todas, como decían. Y bueno, lo primero que quiero preguntar a las personas que nos rodean, a nuestros compañeros, es ¿qué hacéis en Polonia? ¿Qué hacéis aquí en Polonia? ¿Por qué? ¿Por qué habéis decidido? Bueno, Marcin no lo voy a preguntar porque me imagino que la respuesta es bastante, bastante básica. Pero, por ejemplo, Ana. Pues yo me vine por amor, directamente. Mi pareja se venía y era o estar separados o venirme yo también, y la verdad es que está siendo de momento una experiencia muy gratificante. Es una de las preguntas básicas que me hicieron, bueno, y que me hacen todos los días, ¿no? ¿Qué haces tú, que eres español, con el buen tiempo que hace, el buen clima, qué haces aquí en Polonia, no? Y es otra, una de las preguntas que también te pueden hacer a ti, ¿no? Jienense. Sí, pues yo también me vine por amor, como Ana, pero por amor a Polonia. Me enamoré del país, me enamoré de la gente, de la comida, de la cultura. Y bueno, intenté buscar trabajo aquí y por suerte lo he encontrado y espero que me quede muchísimo tiempo. Y nuestra querida Canaria, ¿qué haces aquí en Varsovia? ¿Qué haces en Polonia? Yo buscando trabajo, estoy trabajando porque realmente en Canarias se vive muy bien y la temperatura es muy buena, el clima, la playa, pero... una también tiene que trabajar, tiene que comer y tiene que buscar un futuro profesional, así que... Porque uno se cansa ya de tanta playa, tanto calor y tantas pamplinas, ¿no? Bueno, luego se está fuera uno y lo echa mucho de menos. No, pero sí, todos los días la playa, al final... Y bueno, quiero saber dónde hace más frío, aquí en Varsovia o en Teruel. Bueno, más concretamente en Alcañiz, gran circuito de motociclismo habéis construido en Alcañiz, Juan. Impresionante, vais bueno, mejorando, ¿eh? Yo nací en Alcañiz, pero soy de Andorra, ¿eh? Y en Andorra... Pero Andorra, provincia de Teruel, no Andorra provincia la... de Teruel, provincia de Teruel. O sea... Tenemos una Andorra en España, que lo sepáis, y yo, bueno, me he criado en Andorra, he vivido en Zaragoza, he nacido en Alcañiz, mis padres son de la otra parte de la provincia de Teruel, pero en Teruel hace mucho, mucho frío. Menos 10 grados en invierno... nada comparable con los menos 20, menos 23 de Polonia, pero ahí estamos compitiendo con la ciudad, una de las ciudades más frías de España, con Burgos, ¿no? Y bueno, estoy aquí desde hace casi 4 años y también, bueno, un poquito por amor también me vine. Parece un tópico, ¿no? El típico español que se viene por amor. Y como Ana, pues está siendo bastante gratificante también y está siendo una experiencia inolvidable estar en Varsovia durante tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Juan? Pues casi 4 años. ¿Cuatro? Hace 4 años ya pronto. Y bueno, lo que te digo es, ha sido una experiencia inolvidable. Un idioma como el polaco tan complicado es la única barrera que encontramos al principio, pero bueno, se ha ido saltando poco a poco como hemos podido. Y me imagino que echas la vista atrás, esos 4 años que llevas, echas la vista atrás y te fue muy sencillo, ¿no?, acomodarte a Polonia, ¿no?, porque el clima zaragozano, el clima maño y el clima polaco bastante parecido, es un frío seco, un poco más montañoso el de Teruel, pero bueno, me he acomodado sin ningún problema. Hombre, también echo de menos el sol, que el cielo está bastante más despejado en Aragón que aquí en Varsovia, y eso me cuesta, y la comida, por supuesto, como vosotros supongo que os habréis también adaptado como hayáis podido a la comida polaca, que no es la misma que la española, falta el aceite de oliva, tienen otra tradición de gastronómica. Diferente, pero se echa de menos la española. ¿O no es así, Ana? Sí, la verdad es que sí. Yo precisamente ayer fui a comer tapas a un bar porque ya era nostalgia después de desde noviembre, octubre que llevo aquí, ya tocaba. Y sí, la verdad es que estando allí con las olivitas y tal, sí que lo echaba de menos. Yo he de decir que estuvimos el otro día en un bar de tapas y me comí, para información de todos los, no voy a decir el bar, no se puede decir porque aquí no vamos a hacer publicidad gratuita, por favor que paguen, si quieren. No tenemos ningún problema en cobrar, ¿eh? Y si quieren mandaros una pianda, también están bien recibidas. Me comí un bocadillo aproximadamente de unos 40 centímetros, como estoy para, no, sí, perfectamente, unos 40 centímetros de bocadillo, una baguette buenísimo, de jamón serrano, queso manchego y tomate restregado, que estaba para chuparse los dedos. Sí, señor. Lo digo para información de los hispanoparlantes, españoles o los que le gustan la cultura, me imagino, Marchin, que a ti también te gusta la cultura española y ese tipo de manjares, pues que puede pasar también aquí en Polonia, ¿no? Puedes visitar lugares de esos. Y Marchin, como quiero continuar contigo... Disculpa, escríbame el nombre del bar. Ahora te lo escribo. Y como quiero continuar contigo, quiero que me cuentes... ¿Qué has hecho, si has hecho algo en la piel de toro? Sí, he visitado España algunas veces y me encantaba, y soy aficionado de España, especialmente de la Andalucía, que... aquí aplauden, no sé por qué. No, Juan, tú no sé por qué aplaudes, si no es de... Me encanta, me encanta. Todos encantamos. Entonces, me gusta el calor, y es que el clima de Polonia, para ser franco, no es para mí, porque tengo una, ¿cómo se dice? No siento bueno la mitad del año, porque cuando tenemos invierno y otoño, estoy, no sé, desastre. Bueno, y como estamos aquí en el primer programa que trata sobre presentaciones, y vamos a tratar después de la pausa musical sobre lugares que nos gustan, lugares que nos gustan en Polonia, en tu caso, lugares que te gustan en España. Y podemos hacer un anticipo, ¿no? ¿Con qué ciudad te quedas, Marchin, de España? De España me gusta Sevilla mucho, y también algunos pequeños ciudades de la frontera. Y la frontera, pero, con Portugal. No, de la frontera del mar. Ajá, vale, costeros. Uh-huh. Y además tengo algunas ciudades polacos, por ejemplo Wrocław. Muy bien, Wrocław, que tenemos, bueno, después continuaremos hablando del tema de Wrocław. Y haciendo un repaso aquí al tema de las ciudades, un repaso rápido, ¿qué ciudad es la que más te gusta, Beatriz, en Polonia? ¿De la Polonia? Que te... Sí. Bueno, yo Gdańsk, porque estuve allí viviendo, y entonces es en la que tengo muchos más recuerdos. Y realmente Sopot también tenía un encanto, la playa. Las fiestas. Bueno, las fiestas. No, una, que en agosto. Una que otra, vida. Nada más. Bien. Los puestecitos de ámbar, ¿no? Donde comprar. Oye, oye, oye. Sí. Qué mono. Muy bien, muy bien. Y me imagino que Cracovia es tu preferida, Vanessa. Por supuesto, mi preferida es Cracovia porque es una ciudad con mucho encanto, es una ciudad muy bohemia, te puedes perder por sus calles y a los cafelitos, a leer, y por el momento es la que más me gusta. Ana, ¿tú qué opinas? Pues yo poco puedo opinar porque solo conozco Varsovia. Pues entonces, Varsovia... Por supuesto, pero me gusta Varsovia. Ahora que viene el buen tiempo me dará menos miedo ir de hacer turismo por ese país y bueno... Iré comparando sitios. Bueno, la opinión de Juan la vamos a conocer en unos minutos. Es que más que nada porque está 4 años y puede decirnos muchas cosas. No te creas, tampoco queremos te creas ir, que nos queremos ir a escuchar un poquito de música, Sujet Music y Yeme Dale, y continuamos a la vuelta de la pausa. Yeme Dale. Y después de escuchar esta maravillosa melodía, continuamos aquí, en La Boca del Lobo, desde Varsovia, esta ciudad, este país que nos da la vida, pero también que nos mata. Y Juan, ¿a ti qué es lo que más te da la vida aquí en Polonia? A mí lo que más me da la vida, aparte de Varsovia, es Zakopane. Zakopane es una ciudad, bueno, es una parte de Polonia donde, bueno, está es limítrofe con Eslovaquia ahí, y es bastante, bastante interesante visitar para esquiar, para, bueno, para hacer senderismo y, bueno, sobre todo las zonas verdes que tiene, que son impresionante. La parte sur de Polonia en general, la zona de Zakopane, es genial. Y bueno, Zakopane es genial, ¿no? ¿Pero qué sueles hacer tú en Zakopane? ¿Sueles esquiar? ¿Vas de visita? ¿Vas de paseo? ¿Vas porque te gusta alargar el invierno? Yo más que nada voy a hacer senderismo y a disfrutar de la naturaleza, porque esquiar, soy un poco patoso esquiando, a pesar de que en mi zona tengo pistas de esquí, soy un patoso esquiando, tengo que reconocerlo. No es en todos los deportes en los que soy un patoso, no os penséis. Bueno, y Zakopane sí, la belleza de Zakopane radica en las zonas verdes, en la naturaleza, en todo. En el senderismo, sobre todo, que puedes hacer allí, es fantástico, es una experiencia inolvidable el área de Zakopane en general, ¿no? Y hace poco, y corrígeme si estoy en lo, no estoy en lo cierto, en Zakopane fue la sede donde se despidió el gran esquiador, saltador de esquí, Adam Małysz, ¿no? No, él nació en Wisła. Sí, me refiero a que ahí fue donde se despidió el otro día. Sí, sí, ¿no? Sí, que sí. Había como, era como la peregrinación hacia Małysz, ¿no? Sí, esto desde hace 10 años, todo el año teníamos una fiesta de estos saltos, ¿sí? Uh-huh. saltos de esquí, y una mitad de los polacos visitaba la ciudad. Que le llaman el ángel que se cayó del cielo o algo así, ¿he escuchado? No, le llaman Ágilo, es un pájaro, ¿no? O el halcón, o el águila, no sé. No sé el nombre, pero... El caso es que tiene su sobrenombre y yo no me acuerdo. Continuamos contigo, Marcin. Aquí, Zakopane, ¿has estado en Zakopane? Sí, claro que sí. Nosotros decimos que es un capital de polacos, de montaños polacos, sí, de la montaña polaca, no sé. Y es una ciudad maravillosa con su clima, con su ambiente, con su historia, y además con la lengua de la gente, que no es fácil para... No todos polacos pueden entender los montañeros hablando en su idioma propio. Ahí quería yo también ir, ¿no? Que me han comentado que en Zakopane, el acento de la gente, este pueblo, ¿no? Sí, un rasgo tanto complicado, ¿no? Un rasgo característico de los montañeros es que ellos ponen el acento en la primera, ¿cómo se llama? Sílaba. De uh-huh. Sílaba. Entonces ellos, ellos dirían: hola, soy Marchi. si fueran españoles. Como si estuvieran así rapeando, ¿no? Hola, soy Marchin, ¿no? Muy bien. Es otra cosa. Ahí, con el efecto ese de... Exactamente. Y bueno, cuéntanos algo sobre Cracovia. ¿Cuántos meses has estado en Cracovia viviendo, Vanessa? ¿Cuántos meses? Pues muy poquitos, suficientes para poder hablar, pero muy poquitos, solo tres. Uh-huh. Pero fueron unos meses muy bonitos, yo los recuerdo con mucho cariño. Y bueno, de hecho me he quedado aquí viviendo en Polonia precisamente por eso, ¿no? Porque una vez que tuve la oportunidad de visitar Cracovia, pensé que este país era mi próximo destino, por lo menos por el momento. Y nada, he vuelto por eso. Y Cracovia, pues bueno, yo lo recomiendo, porque como he dicho antes, es una ciudad tremendamente bohemia. De hecho, aquí en Varsovia, creo, ¿no?, si no que me lo corrija nuestro representante polaco, se ríen un poco, ¿no?, de los cracovianos, porque dicen que están todo el día como embobados, ensimismados en la lectura, en escribir poemas. Culturetas aquí, cuidado, potpudón, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? El Sikorovsky, este, Andrei Sikorovsky, Krakusi, ¿no? ¿Qué es esto, hombre, por sí, favor? Cracovia es famosa por su cultura, por su por los por las artistas, por esto todo y por porque se puede divertirse mucho en esta ciudad y qué más y también que estaba un capital de Polonia, una segunda. ¿Y qué cosas nos ofrece Cracovia que no nos ofrece Varsovia? Para empezar, es una ciudad más pequeña que Varsovia y normalmente, por lo menos yo lo que echo de menos, es que puedes moverte cuando sales, por ejemplo, de fiesta, ¿vale? Porque todo no es cultura. Te puedes mover desde Kazimierz, ¿lo he dicho bien? Kazimierz, al Rhine, que está justo en el centro de la ciudad, sin necesidad de coger tranvía, ni metro, ni autobús. Puedes hacerlo andando. Y bueno, pues lo mismo, puedes coger una discoteca que está abierta hasta las 9 de la mañana. Recomiendo la discoteca, aunque también tengo que decir que es íntegramente española. No se escucha hablar polaco, es la Kish. En toda la discoteca. Ahora esa discoteca tendrá que pagarnos nuestro su canon correspondiente. Pero como... como las GAE. Pero no os preocupéis, porque yo creo que si eres español y has estado en Polonia, la conoces. O sea que no va a haber ningún problema. Para que no lo paguen, porque... Da igual, si no, Coca-Cola también pone carteles y le conocí hasta mi abuela. Claro, bueno, pero... da igual, bueno. El caso es que este sitio tan conocido en Cracovia está muy bien para terminar. Y para empezar, yo recomendaría ir a otros sitios, otros cafés. Son pubs en los que se puede escuchar música en directo. Ya sobre todo, que aquí en Polonia es bastante popular ese tipo de música. Y bueno, en realidad casi toda la zona de Kazimierz, ¿no? Tiene sitios de esto. Por la mañana hay que madrugar un poquito para ir a Babel y dar una vuelta por el Wisła. Y bueno, también se puede hacer diferentes rutas, como bueno, la ruta del gueto judío y... alguna, no sé si Juan conoce también, que hay alguna ruta cercana de senderismo cerca de las afueras de Cracovia. Y no sé, una ciudad muy compleja. Te quería preguntar si conoces el museo que han abierto recientemente, este de Schindler, este. No tuve la oportunidad de visitarlo, pero sí me han hablado bastante bien. Está dentro de la ruta que te comentaba. Uh-huh. Y sí, tiene bastante interés. Uh-huh. ¿Sabes dónde está ubicado? Creo que está en la zona de Kazimierz o en las inmediaciones. Ajá. Está bastante cerca, ¿no? ¿No? Creo que sí, porque Kazimierz es un distrito judío. Uh-huh. Y es eso. Sí, sí. Y no sé, ¿qué más puedo decir? El Rhine, hay que visitarlo, la plaza, el casco antiguo de Cracovia es precioso. Y... las minas de sal también, otra excursión. Y bueno, también se puede visitar, no es una visita agradable, pero sí es una visita necesaria, sobre todo porque históricamente creo que marcó la historia de Polonia y en general del mundo. Auschwitz es otra de las excursiones. Hablaremos de Auschwitz en un próximo programa, segurísimo. Y nos meteremos un poquito en la boca del lobo, hablando bien y hablando mal de este país, ¿no? De Polonia, que es lo que nos atañe. Y estuve hace unos cuantos meses, en el mes de agosto, estuve visitando la antigua región alemana del Danzig, que actualmente se llama Gdansk, la Trójmiasto. Y me quedé prendado, la verdad, de la zona. Me encanta, a mí me encanta el Danzig, me encanta Gdansk, me encanta Sopot. Es una ciudad magnífica para vacaciones y quiero que nos cuentes un poquito más sobre el tema de la Trójmiasto. ¿Cómo fue allí tu vivencia? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué cosas podemos visitar? Bueno, la zona de Sopot y todo el paseo de la playa. Por ejemplo, el mar, al ser el mar Báltico y el índice de salinidad es más bajo de lo normal, es casi como un lago muy grande. Entonces uno puede pasear por la orilla y tiene los cisnes nadando cerca de uno, y es una, para alguien como yo, que soy canaria y que es pleno océano donde están mis islas, es un contexto totalmente diferente. Es una playa, pero muy distinta, totalmente plana. Y uno incluso puede ir a alguna escuela que tienen ahí para hacer windsurf o algún otro deporte, alquilar unas canoas. Hay lonjas cerca de la playa y uno puede comprar a lo mejor pescado o comer en un restaurante junto a la playa un pescadito. Y luego la zona del casco viejo de Dance, el Old Town, se puede visitar el City Hall, por ejemplo, o ver la grúa. Tienen la grúa más antigua de Europa, que creo que sigue funcionando. Luego, como el casco viejo fue destruido durante la guerra, fue reconstruido luego por un urbanista holandés, y tiene cierto recuerdo mucho. Si alguien ha estado en Ámsterdam paseando por las calles, uno encuentra muchas similitudes entre la arquitectura. Incluso alguien que no conozca de arquitectura puede recordarle, y no sabe bien a lo mejor por qué le recuerda, pero esta es la razón. Y históricamente es muy interesante la ciudad, si uno quiere interesarse en profundidad acerca de Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Sí, porque ahí pasa, o sea, en Gdańsk, dentro de Polonia, es donde pasan muchas cosas importantes, como el comienzo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y luego la independencia de la URSS. Y bueno, un poquito eso. Yo creo que pasear y disfrutar de sus bares. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí en el Danzig? 9 meses. 9 meses. Un Erasmus. Un de Erasmus. Sí, que mucha gente conoce esto del Erasmus, ¿no? Sí, no, y conocemos. Cada uno al final elige una ciudad u otra. Sí, pero cada cual. No, pero tuviste bastante buen ojo eligiendo Gdansk. Y te quería preguntar, llegaste, me imagino, en septiembre de tu año, hace 2 años. ¿Y te fuiste? Junio. En junio, o sea que no disfrutaste quizás el ambiente veraniego, ¿no? No, supongo. Bueno, que tú para el caso, si la tienes en las Islas Canarias todo el año. Sí, y a lo mejor al final en verano a lo mejor estaríamos demasiado saturados. Creo que se llenaba mucho de turistas y la gente. Al final siempre los de cada sitio no le gustan las épocas de turismo porque. Yo la última vez que estuve en Danzig, en Gdansk, está muy mal decirlo de Danzig, Está muy mal decirlo de Danzig. No gusta, yo no sé por qué lo estoy diciendo. Podrían cerrarnos la radio mañana, pero esperemos que no. La última vez que estuve por allí era el día nacional o el día local de la nación alemana en el Danzig. El caso es que estaba lleno, totalmente plagado de alemanes allí con puestos, con información, todo en alemán, impresionante. Yo me fui de allí corriendo porque me dan miedo los alemanes un poquito. Está mal también decirlo, pero ¿sabes? Sobre todo si nos escucha alguno, estaría muy mal. Exactamente. Me dan un poco de... Bueno, me dan. En Alemania también nos escuchan y le mandamos un saludo muy, muy, muy cordial y un abrazo muy sincero para ellos. Genial, me encanta Berlín. Me encanta, sí, es una nación extraordinaria, magnífico, ¿eh? Oye, que... Dankeschön y Bitteschön y Liebedis. Y continuamos con nuestra compañera, que nos va a hablar, como solo conoce Varsovia, pues vamos a decirle que nos cuente cosas sobre Varsovia. ¿Cuál es el rincón? Como esto es tan grande, ¿cuál es el rincón en Varsovia donde más te inspira tu imaginación para convertirla en algo parecido al Parnaso? Ana. Mira, pues ese rinconcito lo encontré nada más llegar, porque yo venía de Barcelona, que es una ciudad muy bonita, pero con muy pocas zonas verdes, y llegué de noche y a la mañana siguiente fui a pasear a mi perra, porque vine con la perra, y debajo de mi casa, justo debajo de mi casa, a unos metros, vi un parque que en aquel momento me pareció enorme, verde, precioso, con estanques. Eso viniendo de una ciudad como la que venía yo, con mucho asfalto, muy bonito, pero mucho asfalto. Real. Un asfalto de calidad, ¿no? Sí, asfalto de calidad, ay, modernista, de mil colores, asfalto precioso. Pero realmente se echan a faltar las zonas verdes en Barcelona y sí que fue algo que tuve mucha suerte de encontrarlo nada más llegar y de estar tan cerca, ¿no? Y todos los días voy a pasear allí 2 veces, por lo menos una vez 40 minutos con la perrita. Y realmente para mí ha sido toda una experiencia el ver cómo han cambiado los colores. Vino en octubre, había árboles rojos, amarillos, de mil tonos que no había visto más que en fotografías. Y luego cómo fueron cayendo las hojas, cómo todo se llenó de nieve. Y ahora cómo el verde empieza a salir y me parece que es todavía más verde de lo que era cuando llegué, ¿no? y sí, realmente he tenido mucha suerte de tener ese parque cerca de casa. Dije que en aquel momento me parecía grande porque la gente me decía, no, es un parque pequeño, a mí me parecía enorme. Claro, después he visto la cantidad de parques que hay en Varsovia, el parque Wajenke, otro parque que hay, no me acuerdo cómo se llama, está en Praga, cerca del río. Sí, y claro, ahora entiendo por qué a la gente no le parecía un parque grande, ¿no? Y bueno, eso es lo que me llena a mí. El parque Skershevsky. Es que no lo sé decir. Gracias por la aportación. Y sí, eso es lo que me llena de vida. La vida natural, el hecho de mirar por la ventana y ver una ardilla, eso a mí me llena todos los días un poquito. Y bueno, Marcin, tienes que elegir un sitio, tienes que elegir una ciudad aquí en Polonia, tienes que elegir tu lugar preferido, no en Varsovia, tu lugar preferido en este país, en tu país de nacimiento. ¿Con qué te quedarías? Si tuviera que elegir, porque... No vale ni Cracovia, ni Gdansk, ni Checopane, sí, venga, sí, no sí, vale. Sí, sí. Yo diría sobre Wrocław, que es... podríamos decir que es parecido al Cracovia, porque es también famoso y por las artistas, por muchas fiestas, por las bares, por la idea parecida a la idea española de tapas, que se puede visitar algunas bares uno al otro cada noche y que se nunca, no sé, que se nunca va a dormir. Y además tiene un casco histórico muy grande con el mercado que para mí está enorme, muy, muy grande con algunos mercados no sé, cerca de un como central y es algunas otras los aledaños de la plaza de Rynek. Sí, y la gente, porque Varsovia, yo estoy harto de Varsovia. Yo vivo aquí por muchos años y para mí esta es una ciudad donde todos trabajan y nunca se descansa y la vida es muy rápida. Muy exigente. Y en Cracovia, en Wrocław, estos son ciudades donde el tiempo va más lento, más tranquilo, donde tienes tiempo para visitar los, ¿no?, amigos, para descansar, para no sé. Es algo otro. Y la gente, además, Wrocław es una ciudad más caliente de Polonia, que significa que el invierno tenemos, no sé, menos 10, menos 15 grados y durante... Ojo este año que llegamos, yo estaba viviendo en Wrocław, ¿no? 9 felices meses también allí, pues, cómo no decirlo, y mando de aquí un saludo a mis amigos de allí. Tuvimos 22 bajo cero, la ciudad más fría de Polonia llegó a ser en un momento Wrocław. Mes de diciembre, además, me acuerdo perfectamente el día 2 de diciembre, 22 grados bajo cero. Me decían, no, es que Wrocław es la ciudad más cálida de Polonia. Y yo, bueno, pues menos mal, ¿no? Menos, porque si imagínate que ya sea la más fría, ¿no? Y me quedo aquí como un pingüino. Extremos, es un claro, son los... Pero cuando, no, normalmente cuando estás mirando la tele y es el tiempo en la tele y miras a la mapa, siempre... el Wrocław es más caliente y la ciudad de Suwałki, que es en, no sé, es región de los lagos, Mazuria, es más más frío, sí. ¿Te puedes creer que yo me perdí en Suwałki una vez? Sí. Me perdí porque me iba, puedo contar el viaje así rápidamente, iba a Lituania a hacer unas cositas allí y tal, y... cogí el tren hacia Lituania y al llegar a la frontera tienes que coger otro tren porque la vía del tren de Polonia es la vía del tren europea y la vía del tren, la anchura de la vía del tren de Lituania es la que tenía antiguamente la Unión Soviética. Entonces el tren no puede pasar de Polonia a Lituania directamente y hay que bajar ahí. Y no sé qué pasó, que perdí un tren, perdí el otro, y digo, bueno, pues aquí estoy, Subauk, ¿esto qué es? Y vi Subauk y me voy a dar una vuelta, no hay nada, pero bueno, un saludo para ellos también, para los de Subauk, y genial, que me perdí ahí. Tengo esos recuerdos que son un poco malos, pero ahora me río y son, bueno, un abrazo sincero también para ellos. Genial, sí, bueno, Subauk, oye, una ciudad que hace mucho frío y que, pero que la gente me ayudó, la gente me ayudaba. Sí, Luna, aunque estás en Subauk, que no está, pero es Lituania esto. No, esto es Subauk, es Polonia, tienes que cogerte otro tren ahora, bueno. Así que, oye, muy bien. Y Juan, tú llevas 4 años aquí en Polonia. Sí, por esta. Entonces, me voy a apoyar en ti para que nos cuentes más cosas. ¿Alguna anécdota, alguna Hombre, curiosidad? Nos ha jodido Mayo, ¿no? ¿Nos vas a contar alguna cosa? Bueno, pues por ejemplo, te cuento lo que nos pasó nada más llegar. Que un taxista, aparentemente era de fiar, nos llevó a 4 ingenuos españoles desde el aeropuerto de Okenche al Hostal Tamka por la friolera de 100 zlotys. Esa fue mi impresión nada más llegar aquí a Polonia, bueno, de la recepción del Hostal Tamka. No es publicidad, es información. Nos hacemos de oro con todo esto, ¿eh? Os han estafado, os han traído por más dinero del que corresponde. Pero siempre empezaron a aparecer nuevas y mejores anécdotas. En el caso, por ejemplo, de la generosidad polaca, siempre te ayudan en todo, son gente bastante amable. Y estuve en Ulicha Wolska, aquí cerca de en el barrio de Bola, y los del bloque de edificios nos ayudaban con todo. O sea, se nos bloqueaba la puerta de casa y el vecino se desvivía por intentar ayudarnos. Después la gente en la calle pues intentaba incluso hablarnos en inglés, con un inglés, pues a lo mejor una persona de 50, 60 años, un inglés básico, nos intentaba ayudar para que encontráramos cualquier cosa. Y en plan, bueno, siempre muy generosos, gente muy hospitalaria, y no tengo más anécdotas curiosas. Bueno, seguro que nos sale alguna, no te preocupes, más interesante, más picante, más... bueno, ya veremos. Hablaremos después sobre eso, ¿no? Bueno, muy bien. Pues con esta anécdota y con muchas más que vendrán después, continuamos. Nos vamos a escuchar un poquito de música, a ver qué nos sorprende nuestro maestro. Y a la vuelta seguimos, a la vuelta de la pausa. Muchas gracias. Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co ja słyszę? Wielkie nieba, co się śni, wstaje rano. Prędko piszę krótki refren, zdania 3. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dokoła jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchani w historii kawałek, który matka czytała co wieczór. przeżywaliśmy bitwy wspaniałe, nadążając jak zwykle z odsieczą. To się jednak już zdarzyło, deszcz nie jeden na nas spadł, nie powtórzy się, co było. Inny dziś w kominach wiatr. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Y entramos ahora en la recta final de nuestro programa con algo un poquito más llevadero, algo un poquito más gracioso y humorístico, porque ya tenemos en nuestra sangre más litros de alcohol de los que nos... bueno, al menos yo no sé si aquí lo... así. Bueno, Vanessa, cuéntanos alguna cosa, por favor. Cuéntanos, porque creo que a ti te gusta mucho cómo bailan los polacos. A mí me encantan cómo bailan los polacos. Creo que fue lo que más me llamó la atención, el choque cultural que noté nada más llegar. Yo salí el primer fin de semana. Tengo que decir que yo no soy Ginger Roger, también, ¿no? Quizá, por lo que lo aprecio todavía más, ¿vale? Yo soy una persona que normalmente no suele bailar mucho, y cuando vi en las discotecas cómo bailan los polacos, y en particular las polacas, yo pensé que moría. Pero no me puedo creer que tú, con tu carácter andaluz, folclórico, festivo... Totalmente. No me puedo creer que tú digas que no bailas, no me lo puedo creer. Lo justo. Bailo... bueno, cuando llevo ya un par de Zivier y un par de chupitos de vodka, puede ser que baile un más. Un par de Coca-Colas, un par de Fantas, también se puede... Ah, bueno, vale, sí, pero es que... Claro, pues sí, por la cafeína, ¿no? El número de... Pero, de todas formas, tengo que decir que ellos no necesitan poco ver en exceso, porque lo dan todo así de natural. Y es asombroso, no solo el ritmo frenético que tienen y la soltura en los pasos de baile, sino la cantidad de horas seguidas que se pueden pegar bailando. Pero eso es muy bueno, Vanessa. Eso es muy bueno, hombre, que lo dan todo, que bailan, que son folclóricos, festivos, que joder, que te hacen... Que son simpáticos los polacos, ¿no? Pues, claro, yo claro. No sé si lo estás diciendo en plan peyorativo. Peyorativo para nada, estoy diciendo que pensaban para que eran nada, personas y ya tímidas, para nada. Personas tímidas que iban a ser muy cerradas y tienen la sangre muy caliente. ¿Qué piensas, Tan Marcia? Caliente como, no sé, una canaria. ¿Tú qué opinas, Bea? opina algo de... Yo creo que nos deberíamos apuntar en clases de baile aquí, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo primero que deberíamos de hacer. Y a ver si conseguimos bailar como ellos. Y Martín, ¿tú podrías hacernos una demostración ahora de un baile? Imagina, es que no lo van a poder... Pero solo en la mesa. No lo van a poder ver nuestros radio oyentes, porque esto se llama radio podcast, La Boca del Lobo. Pero Martín, quiero que te defiendas un poquito, que defiendas tu postura de polaco. ¿Qué piensas, que los polacos lo dan todo en la pista de baile? ¿Que bailan la polca o que bailan el cha-cha-cha o que bailan el chotis? Es un baile de che. Si es que encima me meto yo en lo que no me llama, ¿no? No me meto en la boca del lobo y me... Bueno, esas cosas. Pero que no se deben. Yo estoy en shock. porque pensaba que los polacos nunca bailan y que está bien cuando los polacos cuando no les disturbe la música para bailar, es eso, que ellos no saben cómo bailar. Y yo estaba encantado cuando visitaba Sevilla y observé la gente bailando en el parque. Para mí fue una cosa magnífica, diría. ¿Qué es eso? Entonces, si Martín, si el baile nacional de la República Checa es la polka, el baile nacional de Polonia es la checa o famoso, ¿no? No. La, como dice Federico Jiménez los Santos, la checa del PRISOE. Oh, Cracovia que es muy famoso. Se llama la polonesa. La polonesa es el de Chopin, tipo de baila, ¿no? Que casi todos puedan bailar, porque también se puede traducir otro nombre que es hiriendo o qué, que se solo va, no sé, baila y si se más va con los acentos. Y allí en las Islas Canarias, aparte del reggaetón, ¿tenéis alguna cosa? El reggaetón no es típico, lo importamos. No, pues no, ya, pero que os gusta mucho. Pero bueno, la isla canaria. Pero la verdad que también, como no nos están viendo, no voy a hacer ninguna demostración porque además no sé bailarla. Bueno, después ahí ya veremos, a ver. Juan, ¿tú bailas la jota o bailas el... ¿Qué bailas tú? ¿La jota? Me imagino. Yo la jota aragonesa. ¿Jotas el baile? Nunca la he bailado, pero vamos. No es que... Me gusta, no es que reniegue de ella. Pero bueno, el baile... No, bueno, para la Virgen del programa. Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser la patrona de la tropa aragonesa. Ahí lo tienes, muy bien, sí. Al siguiente día canto yo. Muy bien, con esa jotica aragonesa. Bueno, yo no canto jotas, por desgracia, pero al siguiente día os puedo cantar una jota, si se te la bajas de YouTube ese y ya verás tú que pronto, ¿no? Soy muy malo yo, no tengo voz. No tengo ese vozarrón que has sacado tú ahí cantando la jota, ¿eh? Pareces de Teruel. Hombre, de Teruel, claro, sí, de Teruel, Teruel. ¿Cómo es la palabra que me dijiste de que decían los de Teruel? ¿Qué conociste? Joder, Teruel es una ciudad de España que me trae unos recuerdos extraordinarios y la cual tengo grandes amigos que son todos muy cerriles. ¿Cerril? Cerriles. Cerriles. Es la palabra de Teruel, es un cerril. ¿Qué es un cerril? Cerril, un cabezón. Qué grande, las vaquillas de Teruel, qué fiesta más extraordinaria. Sí, ¿verdad? Es una cosa que es digna de aconsejar aquí en Polonia, pero no vamos a hablar de Teruel, vamos a hablar de Polonia, del choque cultural que nos surge a todos cuando llegamos aquí, quitarnos los zapatos a la entrada de las casas. ¿Qué es eso? Y si me huelen los pies, ¿qué coño pasa aquí? Eso digo yo. Y si tengo un agujero, porque algunos tengo... El tomate, ¿no? Si tengo agujero en el calcetín, ¿qué pasa? ¡Qué vergüenza, ¿no? Pues hay que llevar cuidado con los calcetines. Claro. Hay que llevar cuidado. Bueno, y después de eso, ¿qué haces? Te tomas un té, porque aquí sois aficionados al té. ¿Verdad, Marcin, que sois aficionados al té? Yo estoy. ¿Sí? ¿Eres adicto al té o...? No, es un costumbre. Es una costumbre, ¿no? Es bueno, dicen, que asimila mejor las grasas y cosas así. Ahora todo se vuelva, no sé, otra cosa, porque muchos polacos beben el té verde, el té blanco, y... no sé, y también algunos otros líquidos que no hablamos. Ah, esos líquidos que a mí me sorprenden bastante en las cenas familiares, que es la ingesta de alcohol abundante. El abuelo de mi pareja incluso... Abundante. El abuelo de mi pareja, con 90 años, pues bebe vodka sin ningún tipo de reparo. Y él dirá seguramente que en pie lo mantiene el vodka. No, ¿seguro? Se bebe los chupitos de boca. No te digo que se los bebe como yo, pero se los bebe. Sí. Oco, 90 años el hombre, ahí está el tío. Sí, y 90 años y está sí, muy sano, grande. La verdad. Qué grande. ¿Qué lleva el vodka? ¿Cuál es el secreto del vodka? El secreto... Vodka es no tiene ningún secreto, es sano porque es natural, porque... no sé, es... Y es nuestra no sé, tradición, ¿sí? ¿No es sí, eso? Bueno, la idiosincrasia polaca no es... No podemos vivir sin vodka. Decía que la idiosincrasia polaca es la de beber para celebrar, ¿no? Para celebrarlo todo se bebe vodka. Yo diría que es beber para celebrar, o más celebrar para beber. Celebrar para beber. Ah, eso es. Sí, entonces tenemos unos... cada día podemos tener una celebración solo para beber. Cualquier día tenemos es bueno, que ¿no? encontrar alguna ocasión para sí. beber. Un día y se emborrachaba a todos, ¿no? No, nosotros no emborrachamos tan fácil. No, ya los polacos tenéis la cabeza fuerte. Otro de los líquidos especiales en Polonia es la cerveza, que es muy buena desde mi punto de vista, una de las mejores del mundo, junto con la checa. No sé qué opináis de la cerveza polaca por ahí, las chicas. Pues a mí me gusta, yo me he aficionado a la cerveza, bueno, viví unos años en Bélgica y ahí me aficioné, pero aquí me acabo de aficionar del todo. Lo único que tengo que decir que no me gusta es cuando la sirven caliente, con canela y zumo de frambuesa. Es que lo probé por esto, decir, bueno, yo lo pruebo todo, pero nunca más. ¿Y algo de esto, Martín? ¿Zumo, como ha dicho? ¿Cerveza caliente con canela y zumo de frambuesa o...? ¿Y eso con Malinove? Madre mía, Martín, ¿qué es esto que es? ¿Esto es hecho para calentarte durante el invierno? Yo conozco otros tipos de calentamientos. Sí. Yo también. El global. Yo me refería al de la Tierra y tal, porque yo estoy muy, muy involucrado con el environmental development, como se llame, como digan allí la lengua bárbara esta de los ingleses. ¿Y tú qué prefieres, el ron canario Oreucas o el vodka Viborova? Para todo, ¿no te parece? Viborova paga. ¿Viborova qué? Paga. Ah. Bueno, el vodka, el que sea. El vodka. Yo creo que hay tiempo para el arebuca, para el vodka y probar las distintas bebidas. Lo importante es, como decía Marching, celebrar con los amigos y luego la bebida, pues la que toque en ese momento. A mí el vodka me gusta, aunque me siento un poquito peor. Te sienta mal el estómago. Dicen que el vodka es mejor digestivo, que los rones y los whiskies y estas bebidas que tienen color. No la bebida blanca. Yo no sé, yo, bueno, estoy hablando por hablar, que yo ni soy biólogo ni quiero serlo. A mí me sienta mejor el rúa vieja, de gallego. El licor de hierbas este que es... ¿No decían que no íbamos a hacer publicidad? ¿Por qué hemos hecho publicidad todo? Bueno, el rúa vieja, es que yo no sé, pues, licor de hierbas, vale, digo licor de hierbas, venga, nos van a pagar un montonazo a partir de este programa, como se escuche mucho, ¿eh? Pero bueno, a mí el vodka no me sienta tan bien como digestivo, sino como licor de acompañamiento, es decir, para mezclar, no sé qué opináis vosotros. ¿Mezclar, Juan, con qué? Con limón, con limón natural, Sí. Vale, combinado el vodka. Con zumo de naranja. Licor de hierbas. Con zumo de naranja. No, el licor de hierba gallego lo tomo con hielo, solo con hielo. Ah, que tú eres de esas que al cubata le llamas combinado. Combinado. Oh, perdona, combinado. Quiero un combinado de... Yo no combino, amigo. Yo me tomo el vodka como se lo toma un polaco. Yo no combino. Así de cuerpo gentil. Totalmente. Entra de... Así de bien, ¿no? Ahí, totalmente. Solo, y ahí. A mí más que el vodka, me gusta un tipo de vodka que nos diga aquí nuestro representante polaco, el Slivovica. Sí, el Slivovica es muy fuerte. Es muy fuerte, pero está muy bueno. Sí, es una tradición de la montaña, de Zakopane, de que hablábamos antes. Ajá, muy, muy, muy interesante. Bueno, pues entramos ya en la recta final de nuestro programa, vamos ya casi a despedirnos, pero antes de despedirnos, quiero que Juan nos comente a qué dirección de correo electrónico podéis dirigiros para contactar con nosotros. Pues academia.españoles, pero españoles la ñ no se acepta, la n, @gmail.com. Muy bien. Pues a esa dirección. Pronto tendremos también un Facebook, pronto tendremos también un Twitter y todo lo que haga falta para promocionar nuestro programa, que espero que les haya gustado y que, por supuesto, la semana que viene continuaremos con más cosas, más humor, más energía y más enajenación mental aquí en Varsovia, Polonia, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Do vicenia. Hasta la semana que viene.